Espero que a economia vá ganhar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este que si mal no recuerdo, y Clotario, estamos como en el 121 capítulo de, ustedes saben, el programa de economía política que se emite aquí por la radio sindical, La Voz de los Trabajadores. En el día de hoy, finalizando octubre, tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando del cuarto encuentro nacional de Economía Social y Solidaria, que se va a desarrollar el 6 y 7 de noviembre de este año. Para eso tenemos unos invitados de lujo, pero antes de saludarlos, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa, que no es más que nuestro compañero DJ Clotario, que nos acompaña, como siempre, ahí en las perillas detrás del vidrio, posibilitando que salgamos en directo a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Y ahora sí, quiero saludar con la cortesía que merece a quienes nos acompañan en el día de hoy, quienes son parte de la Secretaría Ejecutiva de este cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. Parto por quien está más cerca mío, Cintia Vergara. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, bien aquí, mucho gusto, gracias por la invitación. Y Nicolás, que está al frente mío en este momento. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, bien, muchísimas gracias por el espacio. Nicolás Morales y Cintia Vergara nos van a venir a contar, como les decía, ellos son parte de la Secretaría Ejecutiva, por lo tanto, todo lo que es detalles y todo lo interesante de llegar a organizar un encuentro, lo vamos a estar conversando acá, aparte obviamente de los objetivos, que es lo que se pretende, y desde nuestro, al menos nuestra pequeña trinchera de divulgación económica, que es Econo Nuestras, les prometemos que después de lo que vaya a ser el encuentro, comentarlo aquí, cómo puedo hacer lo posible por asistir, comentar cómo estuvo, pero desde la perspectiva de un participante, de una persona que asiste ahí a este encuentro nacional. Lo primero, y en palabras de ustedes, muchachos, no sé quién quiera partir, pero lo que nos gustaría que nos contaran es de qué se trata este congreso, este cuarto encuentro que se va a realizar ahí en el ex congreso aquí en Santiago. ¿Parto yo? Bueno, primero contarles que el cuarto encuentro, como su nombre lo dice, su primer objetivo es buscar un espacio donde las distintas visiones de la economía que están apareciendo ahora, que no son muy típicas, ¿cierto? Algunos hablan de economía social, otros de economías colaborativas, otros de economía, no sé, en redes, economía participativas, cooperativas, y había un montón de discusiones, y desde ese mundo también nos conocimos con Nicolás y a las otras personas que venimos en la secretaría, donde empezamos a darnos cuenta que estábamos todos trabajando más o menos hacia el mismo norte, pero desde distintos puntos desde ideológicos y de trabajo. Yo vengo del mundo de la cultura libre, más del lado de la ingeniería, que es donde trabajo. Los chicos vienen del mundo de las cooperativas, y los que nos invitaron son de economía social, los de Ecosol. Desde por ahí nos llegó la invitación. También, bueno, hay varias redes que se mezclan acá, por ejemplo, lo de la red agroecológica, consumo responsable, comercio justo, hay una red de turismo también, hay redes de consumo responsable, también el mundo de las cooperativas, y así, bueno, convergen varios mundos acá, y este ya cuarto encuentro nosotros nos sumamos en la parte organizativa, como universitario y parte también del mundo universitario, donde también se suman varias universidades que tienen cursos o algunos espacios de desarrollo intelectual para poder discutir estos temas. Participa, por ejemplo, la Universidad Católica con el Grupo de Estudios Cooperativos, la Universidad de Chile también, que tiene el ECAN en la Facultad de Economía, el Estudio de Cooperativos y de Administración. La USACH también, el Humanismo Cristiano, ¿se me va alguna universidad? La Universidad de Concepción, que es la que está también, la que más está participando, la Alberto Hurtado, y así varias universidades también que han mostrado interés en esta línea. Y así, bueno, este amplio grupo nos hemos ido juntando ya hace como 4 o 5 meses, y salió el cuarto encuentro para el 6 y 7 de noviembre en el ex congreso, al que invitamos desde ya y a participar desde distintas miradas, ¿no? Acá, como les decía, es un encuentro y nuestro objetivo principal es que podamos discutir y compartir nuestra experiencia desde distintos mundos, distintas regiones. Ya que lo decían justamente, al respecto del objetivo, que un asunto, y lo conversaba también con Nicolás antes de comenzar el programa, era justamente conocerse, hacer estos lazos y todo, de iniciativas que sí pululan por aquí, por este territorio llamado Chile, pero que de repente no se conectan entre sí. Cuando pensaron en la organización del encuentro, ¿qué vislumbraban como un objetivo del mismo? Establecer un espacio de encuentro, o sea, especialmente teniendo en cuenta que la situación actual en Chile de este sector, yo diría que tercer sector de la economía, que es como la economía social solidaria, la economía autogestionaria, se está rearticulando en Chile y cada vez se ve más presente, pero pasa que a pesar de existir como cada vez más iniciativas, no necesariamente como que todas se conocen entre sí y creemos que hacen falta más espacios de encuentro y discusión entre estos. O sea, al menos desde nuestras experiencias que hemos tenido nosotros en las distintas iniciativas que hemos participado, hemos evidenciado esto. O sea, que muchas veces como este tipo de iniciativas suelen quedar como en ambientes más o menos aislados y hasta ahora como que no se ha conformado de manera como muy fuerte una red a nivel nacional que permita relacionar los distintos actores que hay. O sea, y ahora igual también considerando que también hay cierta participación del gobierno ahora que durante los últimos 20 años había estado totalmente inactivo respecto al tema, pero ahora empieza a mostrar algo de interés, igual se puede aprovechar esto y darle un impulso al tercer sector. Bueno, de hecho, para aquellos que no escuchan, en el encuentro este latinoamericano, creo que era sudamericano, de cooperativas, que también fue en el ex congreso, no me puedo acordar qué fecha fue. Bueno, ahí se hablaba mucho de lo que se esperaba del rol de uno que fue entrevistado acá, que le contaba a Nicolás, que fue Mario Radrigán, quien ahora tiene un puesto ahí en el gobierno, y están todas las cooperativas con muchas esperanzas puestas en lo que se pudiera impulsar desde la institucionalidad. Pero lo curioso de este encuentro, por lo que he estado revisando y también por lo que ustedes están contando, es que recoge esta perspectiva, que es un poco más institucionalizada, más, digamos, dentro de lo convencional, como uno entiende la economía, impulsada quizás desde el Estado, de grandes actores o como se diría, grandes factores económicos, pero también hay mucho desde la otra trinchera, no necesariamente están enfrentados, pero muchas veces sí, de más abajo, digamos, a los gringos le dicen como los grassroots, que es como, digamos, esta sociedad de base, desde las bases mismas, que es mucho de lo que hablamos aquí en particular en Econotra, porque es lo que nos compete, somos una federación de trabajadores llena de organizaciones de trabajadores, y bastante autónomo y por lo mismo alejado de repente de la institucionalidad, aunque hay que relacionarse con ella. Dentro de toda esta diversidad, lo que yo les quería preguntar es justamente cómo nace la comunión de estos colectivos, organizaciones, de la academia, para organizar este encuentro. Bueno, como te comentábamos también antes de iniciar el programa, yo creo que lo que nos une bastante es el tema de la autogestión. Como tú dices, este trabajo de base, de buscar un espacio donde conocernos, porque varios venimos de trabajo independiente, o sea, un poco esta espontaneidad de trabajo donde cada uno con sus amigos se da cuenta que hay formas alternativas de desarrollarte como persona, como profesional, sobre todo nosotros que venimos del lado universitario, tenemos carrera, y vemos que al salir decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos? ¿Y cuál es la forma que nosotros queremos desarrollar nuestra actividad profesional, la que estudiamos? Y desde ahí, bueno, los chicos de Culabora, que tienen, los conocí porque estaba un poco viendo si armábamos una empresa o no con unos amigos, nos conocimos y ahí nos dimos cuenta de cómo está también la situación de esta tercera economía o este tercer sector que se habla, y que no, el escenario no es muy positivo. De hecho, como anécdota, cuando estábamos evaluando hacerlo, la cooperativa con mis amigos, nos dimos cuenta que era mucho mejor hacer una de estas empresas por acciones que una cooperativa, porque te ponen más restricciones, más fiscalización cuando eres cooperativa que cuando eres sociedad anónima o una IRL o algún otro tipo de organización. Entonces, no te dan acceso a crédito. Salía el chiste este de que la COPEU, que es la cooperativa de ahorro y crédito. Sí, la más grande. La más grande es cooperativa y no le da crédito a las cooperativas. Entonces, ¿de qué tipo de cooperativismo estamos hablando acá en este país? Es algo bien, bien extraño y uno choca con esa realidad y se da cuenta que la única forma en realidad de hacer cooperativismo de verdad es desde este trabajo de las bases que tú dices, por las mismas cooperativas de trabajo. Ni siquiera saben que hay una confederación de cooperativas de trabajo. Están todos trabajando por su lado y un poco eso nos empezó a unir, empezamos a llamar a nuestras redes y nos empezamos a sumar a esta iniciativa, que también, bueno, este es el cuarto encuentro. Hay gente, sobre todo gente en Concepción, que ha trabajado bastante años anteriores en articular esta red, y nosotros como Secretaría Ejecutiva en realidad estamos, por despertar acá en Santiago, estamos un poco viniendo a este programa, pero hay un trabajo de varios años también tratando de articular este trabajo de los distintos lugares de Chile. Bueno, justamente eso le iba a preguntar, se ha hecho, digamos, en años consecutivos, porque del tercer encuentro ya existíamos como espacio radial, y trataba de recordar y no encontré por ahí si es que en algún momento hicimos difusión o no. ¿Cuándo fue el último, el tercero, el año pasado? Fue el año pasado, fue en Concepción y creo que asistieron alrededor de 400 personas. Harta gente. Fue harta gente. Ahora fue en Concepción, entonces también tenemos este choque centralista chileno, sí. Donde nosotros no enteramos mucho lo que pasa en regiones, pero bueno, estamos viendo el tema de la página de la Confecop y efectivamente hay hartas noticias sobre el tercer encuentro que se hizo el año pasado. Y bueno, y en esa línea también lo que se hace en regiones es bien interesante, porque están todas las cooperativas agrícolas, las de agua. En general hay todo dinamismo en regiones en este tipo de orgánica, porque están también, la gente se conoce más, hay otro tipo de dinámica que no se da mucho en Santiago, donde es un poco más individualista. Yo creo que hay mucha cooperativa, de hecho la mayoría de los que participan no son de Santiago, los que están convocando al encuentro. Ahora, los de Santiago tienen más visibilidad y hay un tema ahí que también hay que resolver, y probablemente también esta misma forma de nosotros de articularnos ayude a distribuir el poder económico, la forma de producción, y que no todo sea para alimentar a Santiago. También yo creo que uno de los temas que hay que discutir dentro del encuentro. ¿Cómo observan a partir de sus propias prácticas, digamos, el panorama chileno en torno a las cooperativas, a la autogestión, así tuvieran que hacer un diagnóstico? O sea, actualmente es un sector que se está rearticulando, o sea, porque fue un sector que fue muy potente los años 60 hasta principios de los 70, y después, por razones que ya todos sabemos, se fue desarticulando igual que un montón de otras cosas, y muchas cooperativas, las más grandes, fueron con directivas designadas, entonces como que fueron perdiendo la participación de estas, y al final como que la mayoría de las cooperativas quedaron simplemente como en cierto modo, como si fueran empresas convencionales de muchos socios, o sea, y nosotros vemos eso actualmente con algunas de las cooperativas más grandes del país que operan de manera prácticamente igual a una empresa tradicional, y si uno le pregunta a una persona cualquiera en la calle por algunas de las cooperativas más grandes, probablemente ni tenga ni idea que eran cooperativas. Entonces, en los últimos años lo que se ha dado ha sido, en cierto modo, que se ha empezado a rearticular el sector y han empezado a aparecer actores que efectivamente buscan ser como cooperativas con una esencia más participativa, con una esencia más autogestionaria y no algo como tan centrado como en sí mismo de la cooperativa. O sea, porque pasaba que muchas veces las cooperativas se han entendido como algo que es como muy cerrado, porque es como cooperamos, pero cooperamos solo para nosotros y no cooperamos como por una economía más amplia. Entonces, esa es como una de las principales críticas que se ha hecho al cooperativismo, que en cierto modo como que ahora se le ha podido responder como de mejor forma. Esa reflexión es muy, muy interesante. De hecho, justamente creo que uno de los grandes atractivos de este encuentro es que Bueno, al menos desde la perspectiva de este pequeño y humilde espacio, es justamente hacerle seguimiento. Y en el último año yo diría que ha habido un poco más de... Bueno, es lo que uno ve a través de quizás de la prensa, etcétera. No es que no haya existido antes, pero hay como un interés, digamos, de reunirse, de intercambiar experiencias. De hecho, también hubo una previa, un encuentro previo que lo comentábamos anteriormente, y creo que nos hablen también de eso, que ocurrió en agosto. ¿De qué se trató eso? Bueno, también en esta línea de ver cómo íbamos a enfrentarnos al cuarto encuentro en un poco en las posturas y hacer un diagnóstico previo, porque también acá hay un tema ideológico, hay varias personalidades de las que participan acá, unos más sensibles que otros. Entonces, un poco para ver cómo trabajamos también juntos como Secretaría Ejecutiva, este grupo que se armó, dijimos, bueno, veamos un encuentro y le pusimos repensar el cooperativismo. Y básicamente llamamos a los grandes pensadores que teníamos a la mano cerca para exponer los temas. Y fue gente de las cooperativas de agua, de la cooperativa de la red obrera. De los huertos obreros. Huertos obreros, que fue para mostrarnos un poco el lado histórico de las cooperativas. Gente de comercio justo. Gente de comercio justo. Fue el profesor Espinosa, de usted, sí. del curso que se hace de cooperativismo en la Universidad Católica. Fue, bueno, Eduardo Letelier, que es de COSOL, de Economía Social Solidaria, y participaron, bueno, también varios exponentes, como también gente que colabora para mostrarnos la parte histórica e introducir. Y nosotros, bueno, pensábamos que iba a ser un encuentro más o menos pequeño entre gente que podíamos acercar a nuestra red, y la verdad es que se acercó un montón de gente. Tuvimos entre 50 y 70 personas, más o menos en promedio por cada charla unas 40 personas, bueno, algunas que se repetían y todo, pero fue mucha gente. Y esas personas nos pedían que por favor los invitáramos a las otras actividades, además que los chicos de Culabora hacen capacitación, hoy día estaban en Recoleta ayudando, sí. Entonces también ayudan a orientar en la parte legal, qué cooperativa es la más conveniente, cuántas personas, ese tipo de cosas. Entonces fue en verdad bien productivo el encuentro, esa misma gente se unió después a la organización o a la participación del encuentro y esperamos que ahora llegue más gente. Pero ahí mismo nos dimos cuenta que, bueno, hay varias líneas, hay harta motivación y mucho desconocimiento sobre todo. Hay muchas personas que quieren iniciar una cooperativa y se encuentran con algunas trabas, por ejemplo, el acceso a crédito. Hay otros que van más por la autogestión y se encuentran con las trabas de distancia. Hay una chica que nos pidió ayuda, en particular a los chicos de Fundlabora, que quieren hacer una red grande de cooperativa a nivel nacional y se topan, por ejemplo, con el tema de las firmas, que tienen que estar todos en el mismo lugar físico poniendo la firma. Entonces también eso como que desincentiva esto de hacer redes grandes de cooperativas, y sobre todo en Chile, que es un país grande, eso debería estar un poco superado, supongo, entendiendo la forma que nosotros tenemos de relacionarnos aquí en Chile. Deberían haber ese tipo de flexibilidad en lo legislativo, al menos, que no hay. Entonces, en esa línea también el trabajo que hay que hacer ahora es tomar los distintos puntos, las dificultades que ha tenido cada uno y encontrarnos también con la realidad gobierno y cómo nos enfrentamos a ello y cómo trabajamos, ojalá cooperativamente, que no sea solamente esto de hacer una ley por aquí o por allá que termina más o menos manteniendo las cosas como están. No sé si tienes tú. Sí, o sea, más que nada como recalcar eso, o sea, recalcar la importancia de que ahora estamos como en un momento donde efectivamente están surgiendo un montón de iniciativas nuevas, medios de difusión y la posibilidad que nos abre actualmente como las redes sociales ya más masivas de difundir, le han podido dar un nuevo aire a este tercer sector de la economía, o sea, y que es algo que hay que aprovechar. No estaba muerto. Sí. Efectivamente, sí existía, sí, lo que falta de repente parece que era comunicarlo en la sala. Sí. Bueno, de eso es lo que se va a estar viviendo hoy el 6 y 7 de noviembre en el edificio del Excongreso. Vamos a ir con la primera pausa musical, ahí vamos a seguir conversando, bueno. Vamos a seguir ahondando un poco en economía social y solidaria, en algunos conceptos. Después también vamos a estar hablando del programa, que está bastante interesante. Desde ya los invitamos a revisar una página que nos puedan dar para bajar justamente el programa. Está confecop.cl, que ahí estamos subiendo alguna información. También nos pueden agregar a Confecop Chile en Facebook y en Twitter. Y las páginas de nosotros, que es Cultura Libre, y la página de ustedes, autogestión.cl. Sí. Ahí estamos subiendo información. Ahora El confecop.cl es como el sitio que dijimos que íbamos a centralizar la información por el momento. Ok, bueno, ahí pueden revisar y por mientras vamos a ir con esta canción, versión, al menos en piano. Esta es de John Lennon, que hace poco tuvo de aniversario de nacimiento. Creo que cumplía 74 años, si estuviera vivo no me acuerdo. Vamos a aprovechar de mandar un saludo, hay muchos saludos que enviar. Auditores de Cono Nuestra, Rocío y Juan, que se casaron hace poco. Bárbara y Eric, que fueron padres de Sofía. Miriam y Daniel, que también fueron operados hace poco. Bueno, para todos ellos vamos con esta canción, esta bella canción que se llama Real Love, algo así como Amor Verdadero, interpretada por John Lennon. Some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys love. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos. Estamos, como les decía, con miembros, componentes, seres humanos, hablando del cuarto encuentro de economía, el cuarto encuentro nacional, porque ese es el nombre nacional completo. El cuarto encuentro nacional de economía social y solidaria, y son miembros de la Secretaría Ejecutiva. Estamos con Cintia Vergara y Nicolás Morales, quienes en el primer bloque nos estuvieron contando un poco de la generalidad del encuentro, qué es lo que buscaban, hicieron un diagnóstico un poco de todo lo que podríamos decir que es parte de la economía social y solidaria, sin entrar a definirlo, pero uno asume que tiene que ver con cooperativas, con organización autogestionaria y algunas que piensan en torno a eso. Pero en este bloque sí me interesa que de alguna manera vayamos tirando pistas, líneas, de qué es lo que se puede esperar por la definición de economía social y solidaria. Y digo que se puede esperar porque efectivamente quizá ese sea uno de los temas que se vaya a discutir en el encuentro. Después estaremos hablando un poco del programa y cómo está armado, que tiene un, le decía Nicolás, que tiene un, creo yo, un armado bastante flexible, pero también bastante como, mira, esto es de lo que disponemos, con esto vamos a trabajar. No al revés, que de repente uno tiene como la gran pretensión de solucionar un gran tema, sino que aquí es a partir de los conocimientos mismos que tienen, se notan, digamos, los participantes. Y uno de esos temas que me fijé por ahí tenía que ver justamente con la definición de este tema, pero es importante porque ya que es un encuentro nacional, y yo para poder pedir permiso en mi trabajo para ir, tengo que decir de qué se trata la economía social y solidaria. O sea, necesito que ustedes me ayuden un poco a definirlo. O sea, en cierto modo, como uno lo que usualmente entiende como división de la economía y que es lo que la mayoría de la gente tiene como conocimiento es que está el lado privado y está como el lado público. Entonces, en este caso aquí lo que entenderíamos sería que hay una alternativa a esto que no es ni en sí privada ni en sí pública y tiene como componentes de ambos, pero está basado más allá de como en lo privado y en lo público, en la comunidad, o sea, en las mismas comunidades de personas que interactúan entre sí, o sea, autogestionariamente, y desde ideas como los bienes comunes, el buen vivir, la autogestión, cooperativismo, el comercio justo. Un montón de conceptos que apuntan como a esta idea que en cierto modo es como una alternativa desde y para las personas. O sea que en cierto modo viene a romper como este paradigma de un leviatán, ya sea estatal o privado, que controla la economía y controla las sociedades. O sea, es como que es el primer punto de. O sea, sería como el punto de partida. Menciona un monstruo bíblico, pero sí, para nosotros aquí en el programa el Estado y el mercado siempre son monstruos bíblicos. Claro. Lo eterno enemigo. O sea, es que de alguna manera como trabajadores, claro, uno da lo mismo. Si tu patrón es el Estado o tu patrón es una empresa privada, o sea, igual vas a ser explotado y rima. Y creo que claro, ¿no? Como lo decías tú, Nicolás, ayuda un poco a ponerse en ese panorama general. Pero, ¿creen ustedes que una economía social y solidaria persigue lo mismo que una economía basada en el mercado, una economía basada, digamos, en el poder estatal? Yo voy a dar mi opinión más o menos personal. Sí. Este bloque vamos justamente a tirar ideas al respecto. Bueno, dentro de las discusiones que hemos tenido, incluso entre nosotros mismos, si es el cooperativismo viable o si el cooperativismo efectivamente busca lo que dice buscar, ¿cierto? Esto de, en esta lucha Estado, mercado o privado, público, ¿Cuál es el punto en donde las personas con su trabajo se dignifican, esta como frase un poco cliché, o con su trabajo se pueden desarrollar? Entonces también entran discusiones no solo de lo público-privado, sino también de la propiedad. ¿Hasta qué punto la propiedad le corresponde a cada uno? ¿La propiedad es totalmente comunitaria, totalmente privada, totalmente estatal? Hay unas discusiones sobre lo público, sobre lo privado y sobre lo común. Entonces, yo tomando un poco estos tres conjuntos, vemos que el cooperativismo pareciera que está entre medio, un poco neutralizando esta postura un poco extrema de solo lo público, solo lo privado, solo lo estatal. Y en esa línea yo creo que las cooperativas, bueno, también nacen por necesidad, ¿cierto? Hay escasez de trabajo, escasez de comida por un lado, escasez de espacios para desarrollarse, y la gente dice, bueno, unámonos, saltémonos al patrón, y seamos nosotros un poco patrones nuestros todos juntos y armemos un espacio de desarrollo común donde además aportemos a otros que están haciendo lo mismo en otra área, y empezamos a compartir tanto la propiedad de nuestro rubro como la producción con otros que también están compartiendo la propiedad de su rubro. Eso es más o menos la dinámica. Ahora, en esa dinámica hay mercado. El tema es cómo se entiende el mercado del mundo cooperativista, que es distinto. No es un mercado donde el competir, ¿cierto?, es el que gana, o yo acumulando gano, o yo acumulando soy mejor, porque también está el paradigma capitalista, donde la competencia es la que te hace desarrollarte y no una voluntad o una iniciativa propia de desarrollo personal, ¿cierto? Entonces también hay distintas miradas de lo que es el mercado, y yo creo que también hay que sacarse un poco esta imitación del que el mercado es tan maligno, si al final el mercado es el espacio donde nosotros compartimos nuestros bienes. Eso de mi punto de vista bien particular. Ahora, como te he dicho, hemos discutido un montón qué es lo privado, público, mercado, etcétera, y también mucho hasta qué punto también lo común es el espacio apropiado para desarrollarse. Porque también hay un espacio privado que uno quiere proteger, ¿cierto? El desarrollo individual. Entonces también los grupos que son como más de la línea más anarquista, que los anarquistas que tienden a ser ya anarcocapitalistas también, que el individuo, la libertad tiene que ir por sobre todo, y se confunden también algunas miradas. Por eso te decía que acá en este encuentro se van a encontrar varios puntos de vista, algunos incluso que no comulgan mucho, y probablemente terminen un poco peleados, ojalá que no, pero la idea es que podamos ver cuáles son las miradas y las visiones, porque también desde las experiencias de cada uno, la forma de agrupación ha sido distinta. De mi experiencia ha sido un trabajo más de red, entonces entendemos que no hay mucha propiedad de hecho desde un mismo rubro. Los chicos de las cooperativas como que se han organizado en torno a rubros específicos. Entonces también hay dinámicas distintas, y en estas dinámicas distintas de repente nos conocimos y decimos, oye, pero yo ahora estoy trabajando un poco para Cool Labor, un poco para Cultura Libre, un poco para otros amigos. Y así nos hemos ido un poco mezclando también en estos encuentros anteriores al cuarto encuentro. Y la verdad es que son discusiones que hay que darlas, y ojalá todos vayan con una apertura de mente, entendiendo que todos venimos de dinámicas distintas. La dinámica santiaguina es totalmente distinta a la de Concepción, totalmente distinta a la de Bulnes, o la de Puerto Montt, o la de Magallanes. Entonces, también hay que entender que desde tu realidad también, estas condiciones materiales que hablan los más marxistas, se construyen formas distintas también de interacción. Puedes llamarle mercado, puedes llamarle, no sé, espacio cooperativo, comunidad. Hay que buscar un poco cuáles son los puntos comunes y también las diferencias, entender de dónde vienen. Yo creo que esa es como también una de las cosas que esperamos que se logre en este encuentro, ir con apertura de discusión, con ganas de encontrarnos, de ver cuáles son los puntos comunes, cuáles son las divergencias y cómo podemos ir construyendo una base común que nos permita desarrollarnos todos. Eso, en la línea más ideológica, no sé, bueno, la historia de las cooperativas, los chicos del GIACO nos han enseñado harto también. Algunos vienen más del lado, bueno, la discusión esto de si lo solidario es bueno o no, algunos vienen más del lado de la iglesia, otros, bueno, en la radio acá Clotario es del mutualismo, ¿cierto? Hay harta historia en el mundo de las cooperativas, y dependiendo de dónde vengan, en realidad es cómo uno las toma. Lo que es solidario, como te decía, lo que son los pueblos originarios también es bien distinto, el buen vivir. Una de las cosas que nosotros queremos también tocar acá es el buen vivir, que se ha desarrollado mucho en países como Ecuador o Bolivia, porque también tienen población indígena mucho más grande que en Chile. Allá en esos países es más fácil hablar de cooperativismo que acá, porque allá viven en comunidad. Acá no hay mucha comunidad, salvo los pocos pueblos originarios que quedan. Entienden un poco esto de la vida común, de la vida en comunidad, pero el resto, mi casa, mi trabajo, mi auto, y hasta ahí llegamos. Entonces también la forma de ver lo común y entender lo común desde el punto de vista ya sea de los que vienen del cooperativismo europeo, el cooperativismo más gringo, que es el cooperativismo, o sea, cuando sale la libertad en el modelo más capitalista gringo, es bien diferente a lo que es el discurso que traen los más americanistas. Entonces también nos hemos encontrado acá nosotros como grupo, con muchas aficiones distintas y con distinciones que a veces como uno dice, wow, no sabía ni siquiera que existían. Así pero eso que, lo hace más interesante. Lo hace súper interesante. He aprendido un montón estos 3-4 meses que he estado con los chicos. Esos encuentros yo que lo habíamos estado comentando en off también, probablemente este sea el momento como para tener estas discusiones. Y aquí esto es un encuentro, de hecho no se están tomando decisiones, se están compartiendo ideas, visiones. Una anécdota que les quería comentar es que hace poco transmitimos lo que fue la entrevista al hotel, que es una cooperativa allá en Buenos Aires, que es ¿el Bahuel? ¿Hotel Bahuel? Claro, que es un ícono. Y Marcelo, que era de ahí del grupo, digamos, de propaganda que tienen, de prensa en realidad, ese es el nombre. Sí, prensa, es el nombre oficial. Me decía que él hablaban de Mondragón, por ejemplo. Que seguramente va a haber, no voy a decir mondragonistas, pero probablemente va a haber gente que está muy de ese lado. Una empresa gigante en el País Vasco, sí. Que tiene hasta universidades, tiene empresas de, bueno, de muchos rubros, no me atrevería. Tiene más de 80.000 trabajadores en rubros industriales, financieros. ¿Cuántos dijiste? Un montón de cosas. ¿80.000? Más de 80.000. Entonces ahí se toma. Y aparte en el País Vasco, que digamos una de las regiones más ricas también de España y poco azotada también por la crisis. Y él me decía que, yo no, él, en sus palabras, digamos, estoy citando memoria, como que yo qué sé de Mondragón, o yo qué sé de Rothschild, digamos, que es como también donde se menciona siempre el origen del cooperativismo europeo. Y Marcelo concluye diciendo, si aquí los indígenas de este lugar ya vivían así, si somos nosotros que, digamos, nos fuimos para un lado, chocamos, y algunos siguen chocando contra la muralla, y nosotros, como Bahuen, como, digamos, un hotel autogestionado, un hotel que se organizó como cooperativa, lo que hicimos fue devolvernos donde estábamos. Y de alguna manera eso me trae a la mente este concepto justamente del buen vivir que yo le he dicho a Nicolás, y que me gustaría, si me pudieras dar como unas líneas respecto a ese concepto. Porque tú estás justamente ahí en el, como asistente de coordinación de la Feria del Buen Vivir que va a ocurrir aquí en el encuentro. Háblame un poco del Buen Vivir. Sí, o sea, en cierto modo lo entendemos como un conjunto de prácticas y, o sea, prácticas y tradiciones que apuntan como a la comunidad, que es lo que le da sentido como a la vida de las personas. O sea, nosotros acá en nuestra sociedad actual como que tenemos tremendamente internalizado como el individuo, que es aquello que le da sentido como a nuestras vidas, pero en cierto modo como que igual los pueblos originarios desde siempre tuvieron como un sentido de la trascendencia más allá del individuo, sino que entendiendo ya fuera la comunidad, ya fuera como toda la naturaleza, o ya fuera como un espacio más amplio, en lo cual les da como sentido como a sus vidas. Entonces de ahí como que se puede dar el salto lógico a tener como una economía basada en las comunidades, basada en la propiedad común y basada en estos principios. O sea, y en cierto modo nosotros lo que hemos podido ver es que muchas veces estas distintas visiones que se dan dentro de acá de la economía social solidaria y todos los otros conceptos que hemos mencionado saltan desde las mismas condiciones materiales que tenía cada grupo. O sea, nosotros acá vemos que en cierto modo, si los pueblos originarios se organizaban así, es porque dentro de los mismos recursos con los que vivían, son recursos que efectivamente es más eficiente manejarlos de manera comunitaria. O sea, ya sea el agua, las tierras. En general, la mayoría de los recursos naturales se da esto. Y por otro lado, vemos que estas otras visiones como de las cooperativas o estas formas alternativas económicas se han dado como por los distintos contextos y las y las distintas condiciones que han tenido cada uno de los grupos. O sea, pero en todos los casos hemos visto que no fue tanto así que alguien llegara con una idea preconcebida de qué querían hacer para cambiar la economía, sino que fue que se encontraron con una realidad y tuvieron que instalarse en ella, como vemos en el caso de las empresas recuperadas en Argentina y como fue el otro caso del cooperativismo europeo. O sea, en el caso del cooperativismo europeo, sí es distinto a cómo se dio el cooperativismo en América y a cómo se han dado las prácticas del buen vivir y de los pueblos originarios, es porque la realidad europea fue distinta y fue un cooperativismo que estalló en la revolución industrial. O sea, en el caso de los pioneros de Rochdale era porque necesitaban tener acceso al consumo los trabajadores de las fábricas en Inglaterra, porque dentro de estas fábricas pasaba que los mismos patrones de las fábricas tenían las pulperías, tenían todo esto que era lo que les daba consumo a las personas. Entonces, en cierto modo, ellos necesitaban tener un espacio que les permitiera la subsistencia dentro de la sociedad y las condiciones que tenían. Sí, pero en ese caso hay que entender que siempre van a haber diferencias por ello, o sea, porque los contextos donde se creó cada idea fueron distintos. Eso es bastante interesante. De hecho, creo yo que justamente el llamado es a que ese día, esos dos días, todas estas ideas entren ahí al balde, y las que tengan que pelearse se peleen, y las que se hermanen. De todas maneras, siempre apremia un poco, uno siente que apremia un poco digamos, la urgencia. Es como, yo creo que a veces se tiene un poco la perspectiva, y yo la comparto, de que es urgente cambiar esto. Porque no es, digamos, una economía, digamos, que te deje ser, o que nos parezca un poco mala, la que, digamos, la imperante. Y no me refiero solo en Chile. Es asfixiante en todo aspecto, me atrevo a decir, y uno buscaría quizás que su idea se imponga. Pero en el fondo, hay mucho también de teoría. Y quizás justamente sería una buena instancia para escuchar lo que se está haciendo y qué es lo que han ido viviendo, porque al menos a nivel de Cono Nuestras, siempre a los entrevistados se les pregunta cuáles han sido los obstáculos, porque los hay, y casi siempre son transversales y son los mismos. Eso es bastante común en experiencias cooperativas, autogestionarias, ya sea la empresa recuperada en Argentina, o el último hito que se lo tenemos prometido a los auditores, que entrevistamos la conquista del pan, que es una panadería francesa. Uh-huh. Esa está fresquita, está más fresquita que el exquisito pan que hacen. Pero, o sea, todavía no la sacamos al aire, ya se viene pronto, para quienes están escuchando. Bueno, vamos a continuar, especialmente para hablar justamente del programa del encuentro, pero antes vamos a ir con una canción. Vamos a ir con esta canción que se llama La Vida, de Mano Negra, que justamente dice ahí: si la vida me da palos, yo la voy a hacer. De decir que hay que adaptarse, hay que flexibilizar, y bueno, todos los palos que se den ese día, que terminen en abrazos y besos. Vamos con Mano Negra y La Vida, y volvemos después a conversar con Nicolás y Cintia sobre el cuarto encuentro nacional de economía social y solidaria. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida me da palo, saca la vida, man. Esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, estimados auditores de Cono Nuestras, como saben, estamos entrevistando a Nicolás y Cintia, Cintia y Nicolás, ambos de la Secretaría Ejecutiva, organizadores del Cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria que se va a llevar a cabo en Santiago el 6 y 7 de noviembre de este año, eso es jueves y viernes, en el edificio del ex Congreso Nacional. Revisen ahí en, hazme el recordatorio, Confecop.cl. Confecop.cl, porque ahí está la ficha de inscripción. Bueno, okay. Pueden ver más información. Y entre otras cosas que van a ver, justamente, pueden descargar el programa. Y ahí, eso es justamente lo que quería que conversáramos en este bloque, que nos explicaran un poco cómo se va a desarrollar este encuentro de dos días. Claro. bueno, lo explico yo. Aquí fue la última reunión. Bueno, el encuentro, bueno, ya saben que son dos días, jueves y viernes, una jornada bastante extensa que esperamos que sea suficiente, aunque no, de la experiencia estas discusiones son bastante largas, así que vayan con paciencia, con ganas de hablar, y ojalá se queden durante las dos jornadas completas. Está separado en tres tipos de actividades, una que son los seminarios grandes, donde se ponen algunos temas como para abrir la discusión. Va a haber una feria de actividades, o sea, va a haber la Feria del Buen Vivir, que se le llama, que va a estar afuera del ex Congreso, en el patio, que va a estar a partir del mediodía de la primera sesión, del jueves 6, donde todas las cooperativas y organizaciones que han estado participando van a poner un stand hablando desde su visión, pueden compartir experiencia y también algunos productos que estén en la línea del cooperativismo, del compartir y también, bueno, como les contaba al principio, hay harto del mundo de comercio justo, de consumo responsable y de consumo en realidad que esté orientado al buen vivir también. Entonces van a haber algunas exposiciones de producto y de experiencia en esta feria que va a estar afuera. Durante los dos días van a haber stand. Adentro del ex congreso vamos a tener entonces los foros y obviamente hay una actividad de bienvenida donde abre la presidenta del Senado, Isabel Allende, más representantes de la coordinación. En este caso va a estar Horacio Azócar, que es el presidente de COFECOP de momento. Y también se van a presentar un poco quienes han participado bien rápidamente para poder dar inicio a la discusión durante la jornada de la mañana. El mismo lunes en la tarde van a ver las actividades autogestionadas, donde se abrió una postulación abierta de todos los que quisieran poner algún tema que estuviera ligado a la economía social y solidaria, podían pedir una sala. Y ese día van a haber, bueno, talleres de la red académica, donde se va a ver cuál es el rol de la universidad entre los académicos. Va a haber conversatorios sobre cooperativismo, conversatorios sobre la economía social y solidaria, un taller de comercio justo, talleres de integración de emprendimientos también, conversatorios sobre producción agroecológica y también temas de cooperativismo, comercio justo y un poco la integración de varios temas que han salido de los distintos grupos. Entonces, esas discusiones la idea de toda esta actividad autogestionada es que se vayan respaldando en algún documento y las vamos a pasar al segundo día, les cuento, donde el segundo día partimos con un coloquio sobre políticas públicas, donde la idea es discutir con personajes que estén ligados al sector público cuál es su visión de la economía social y solidaria. Y ahí los invitamos a gente del sector público a que ellos de igual a igual conversen con los participantes, nos muestren su postura y escuchen las nuestras. La idea es que sea también una dinámica de construcción conjunta y no de que uno esté por sobre el otro imponiendo la política pública o alguna iniciativa de gobierno, ni nada, sino que la idea es que en conjunto podamos discutir en qué parada está cada uno y las podamos compartir de igual a igual. Luego de eso va a haber una reflexión desde las experiencias latinoamericanas, probablemente hayan expositores de Ecuador, Colombia y Argentina, por ahí están confirmándose, esta semana los confirmamos, donde se va a también compartir alguna experiencia extranjera para ver cómo también confluimos con ellos. Y durante la tarde, y también entrando en la discusión de cuál es el país que queremos y cuál es la economía que queremos y cómo queremos relacionarnos, se abre una discusión en torno a la nueva constitución. No particularmente el documento de nueva constitución, sino que la dinámica de cómo construimos nosotros una estructura legal y estatal para que podamos existir en este país y en esta economía vigente. Si es que es posible, también es una de las discusiones abiertas. Hay algunos que han declarado directamente que el cooperativismo en un modelo capitalista no tiene mayor sentido. Es una de las discusiones que ojalá se pueda dar dentro del panel, y también cómo, si es a través de una asamblea constituyente, si es a través de las dinámicas empresariales, las dinámicas cooperativistas, las dinámicas sociales, el movimiento social, es cómo se construye una nueva carta magna de guía nacional. Entonces también la idea es profundizar en el último panel cómo nos relacionamos desde la experiencia del primer día, ¿cierto? Vamos a levantar todo el primer día nuestra experiencia, el segundo el ámbito con el sector público y el cierre sería esta convergencia en una nueva orgánica nacional. Y también un poco mirar si es posible, no sé, influir o revisar las leyes que se están haciendo ahora. Quizás hay una iniciativa cooperativa que hay algunos que están de acuerdo y otros que no. Y ver cuáles son los puntos que nos parecen bien, cuáles no, cuáles chocan con la realidad, cuáles no chocan con la realidad. Y después de ese debate grande se va a cerrar el día 7, más o menos a las 17, entre 17 y 18, se van a tomar todas las conclusiones. Va a haber un equipo de Concepción que han hecho varios textos de levantamiento de Congreso, y ellos van a estar a cargo de juntar todas las conclusiones de cada uno de los paneles, de cada una de las sesiones, de las ferias. Y desde ahí se va a dar un poco las luces de cuáles han sido los principales temas. Y esperamos que luego del Congreso sacar un texto que se pueda compartir libremente, tanto entre los asistentes como en las personas interesadas. Eso, no sé si quiere agregar algo, si me fue algún punto. O sea, a ver, dentro de esto, o sea, destacar como la inclusión de algunos actores que hasta ahora no habían estado como tan presentes anteriormente en este tema, como las universidades, abriendo como este espacio. También respecto a la Feria del Buen Vivir, nos interesa mucho que este sea un espacio para la interacción entre las distintas iniciativas y actores que hay, más que un espacio que muchas veces sea como solo exposición en otras partes, sino que nos interesa mucho que quienes participen en esto se relacionen y puedan establecer como proyectos en conjunto, acuerdos y distintas cosas. O sea, porque muchas veces pasa que en cierto modo como que se hacen eventos de este tipo y están como en las ferias, y las ferias son como algo que vienen como a exhibir productos, a vender cosas o a mostrarse, pero tampoco es que interactúen mucho entre sí, pero nosotros lo principal que nos interesa acá es que se establezca una red a nivel nacional entre los distintos actores que hay. Mira, como me lo dicen ustedes, en el fondo está organizado, estoy tratando de ordenarlo un poco en mi cabeza, está todo lo que es el Congreso adentro, digamos, porque es en el ex Congreso Nacional, y está lo de la feria, que es, digamos, en los exteriores, en los jardines, ¿no? En el jardín delantero, sí. Y en el interior, o sea, tanto el jueves como el viernes, en la mañana, digamos, es como el primer día es como las universidades, y el segundo día son como las instituciones del Estado, y el primer día en la tarde son eventos autogestionados, y el segundo día en la tarde es como se ve, digamos, la confluencia del movimiento social, le llaman. Claro. Eso me llamó mucho la atención. De hecho, le comentaba a Nicolás cuando estábamos preparando el programa que la estructura me parecía bastante innovadora y se veía bastante como flexible también, porque ustedes hicieron un llamado, por ejemplo, para los eventos autogestionados. O sea, se trató de sacar ¿Qué es lo normal? Si igual cuando uno hace un encuentro, al final igual lo organiza con quienes están, digamos, metidos, digamos, en el rollo. Pero también se hizo un llamado, se hizo, digamos, yo lo vi por, al menos por las redes sociales, que se decía, por favor, si tienen alguna idea, incorpórenla, estamos trabajando justamente en esto, porque lo que se busca es un bien mayor, y eso es lo que les rescato. Vamos a ir con la última pausa musical, ya estamos viendo un poco el programa, pero vamos a ir con una canción, ya que esto va a ser una fiesta, y ya que va a ser el ex congreso, vamos a ir con Congreso y esta canción que se llama... esta canción me gusta mucho, se llama El festejo de Tatana. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos con Cintia y Nicolás, quienes son parte de la Secretaría Ejecutiva de... que es la organización de este cuarto encuentro de economía social y solidaria, cuarto encuentro nacional a desarrollarse el 6 y 7 de noviembre en Santiago, en el ex Congreso Nacional. Pueden revisar ahí en Confecop para que se inscriban, para que vean el programa. Este es que lo que les estuvimos comentando en el bloque anterior, justamente cómo iba a estar organizado este encuentro que se ve bastante auspicioso, principalmente por la diversidad, quizás justamente que fue uno de los temas sin querer que estuvimos conversando el día de hoy. Hay hartas posturas y creemos que es necesario justamente darle rienda suelta a que se enfrenten en estos momentos. A pesar, como decían en otros bloques también, de la urgencia de acabar pronto con estos modelos explotadores que tenemos encima y reemplazarlos por estos más colaborativos, sea el nombre que sea. Pero si nuestra misión es acabar con la explotación, nos va a servir cualquiera de estas experiencias. Pero aquí la idea justamente es escucharse, porque algunos ya los practican. Justamente ustedes pertenecen a organizaciones que se autogestionan. Bueno, esta misma radio, este mismo programa, de alguna manera también es autogestionado, es parte de medios, digamos, populares, digamos, que no tenemos auspiciadores o plata del Estado. Como ya estamos terminando el programa, quería que entre los dos nos hicieran una invitación a quienes estén escuchando, digamos, para ya sea para que se mantengan en contacto, si es que no pueden asistir, que es una actividad centralizada. No, pero también aquellos que puedan, digamos, darse el tiempo, digamos, para que vayan ahí al ex congreso y también para que vayan a exponer sus puntos de vista, a recoger otros, etcétera. Les dejo el micrófono abierto. Cintia, ¿partes tú primero? Bueno, yo la invitación, antes que el encuentro, es que se atrevan a informarse, a tomar iniciativa, a colaborar, a no competir, que nuestro eslogan. Y trabajar de forma distinta, ¿no? Un poco mirar el entorno en donde estamos viviendo y cuestionarlo un poco, porque la gente da muchas cosas por hecho y que todo lo hacen igual y que todo tiene que ser como tiene que ser porque alguien te lo dijo. Y pareciera que hay muchos que ya no están en esa línea y que están dispuestos a trabajar gratis, o bueno, gratis entre comillas, a poner su tiempo a disposición en la línea de generar nuevos espacios, de generar nuevas formas de producción, nuevas formas de servicio, donde no necesariamente tiene que haber dinero involucrado. Sistemas de trueque o sistemas de compartir una hora por otra. Nosotros valoramos mucho el tema de dar una hora o un trabajo a cambio de otra, y así nos hemos movido muchas veces sin tener nada. Esto que tú decías, que acá has conocido gente, te recibí en otros lados. Hay varias formas de moverse ahora que no que se escapan bastante de los paradigmas típicos del capitalismo. Así que, antes que todo, atreverse. Ojalá que en este encuentro, si alguien se motiva después de esta gran invitación que nos hicieron ustedes como radio, a participar y a informarse. No todos los que van al encuentro son expertos. Hay muchos que van desde las necesidades, por ejemplo, como hablaba Nicolás, que nacen muchas cooperativas, que muchas nacen de que lo están explotando y no hay otra forma de subsistir, y se juntan, se unen. Y en esto aparecen nuevas formas de mercado, nuevas formas de interacción económica. Desde ahí o desde la curiosidad, invitados todos a participar, a informarse. Si no es en el encuentro, nosotros vamos a estar disponibles de aquí en adelante, en realidad, porque ya nos metimos en el movimiento más del mundo cooperativo, colaborativo, no sé cómo quieran llamarlo, pero un poco buscar otras formas de relacionarnos, de respetarnos y de poder compartir. Y esa es mi invitación, y ahora le dejo la palabra a Nico. O sea, invitarlos como, o sea, no solo informarse, sino que también como poder soñar y empezar a pensar en un cambio económico real y un cambio económico que está en nuestras manos y en las manos de nuestras comunidades y de nuestros entornos. O sea y entender que si bien hay un montón de trabas y hay y con muchas cosas en contra, es posible y hay experiencias concretas que lo demuestran. O sea, eso, o sea, y a pesar de las distintas diferencias que se vayan dando, como apuntar a un trabajo unido, porque al final lo que nos mueve es como lo mismo, o sea, es acabar con la explotación y generar un cambio económico y un cambio trascendental en nuestra vida. O sea. Bueno, como les decía, puede sonar repetitivo, pero se ve bastante auspicioso, así que desde nuestra parte haremos lo posible por asistir. Desde ya los dejamos invitados a contar con el espacio, pero lo primero siempre es agradecer su participación y por haber tenido la disposición. Muchas gracias a ustedes. De haber venido al día de hoy. Muchas gracias a Cintia. Sí, muchas gracias a ustedes, Nicolás, por el espacio. Y bueno, a quienes nos están escuchando, como siempre, los invitamos a escuchar, de hecho, la repetición de este mismo programa, martes a mediodía, a seguir en sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores y también a revisar www.econonestras.cl, donde podrán ver alojado después también el audio de esta entrevista, junto también con otras entrevistas que hemos tenido, digamos, el privilegio de realizar, como el honor que tuvimos hoy día de recibir a la Secretaría Ejecutiva, parte de la Secretaría Ejecutiva, del Cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias a DJ Clotario y a todos quienes nos escuchan. Nos estamos escuchando nuevamente en directo el próximo lunes de 20 a 21 horas. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.